Así como existen límites entre las naciones, las provincias, las ciudades, las propiedades privadas, también necesitamos descubrir los límites personales. Cada persona tiene un derecho fundamental al respeto de sus propios límites. Nadie puede invadir a otro, imponiendo algo que va más allá de lo que pueda o de lo que deba. De esta manera hemos de descubrir que todos somos limitados. De allí que no podemos abarcarlo todo. En algún momento se pensó que decir esta persona limitada era malo. Sin embargo, con propiedad podríamos afirmar, es limitado porque es humano. Puede suceder en algún momento que hasta lo que antes se podía hacer debido a una situación especial como una pandemia u otras circunstancias, se vea restringida. Eso hemos de aceptarlo, ya que es por el bien común y el propio. Pero también en tiempos normales siempre estará nuestra limitación humana. Cada uno puede pensar, lo ideal sería que yo abarque más o que pueda cumplir con todas las expectativas que los otros esperan de mí. Pero después viene la realidad y hemos de reflexionar sobre lo que podemos hacer. San Agustín de Hipona escribió, haz lo que puedas, Dios no te pide más. Es que el Dios que nos llama a la perfección conoce nuestros límites y jamás nos pedirá imposibles. De allí que nosotros no podemos sentirnos mal si no llegamos a realizarlo todo y hemos de quedarnos en paz haciendo hasta donde podamos. Si bien es importante desarrollar la fortaleza y valentía para realizar obras virtuosas, sin embargo, siempre estará nuestra pequeñez humana que nos marcará hasta dónde llegamos. En la vida espiritual, profesional, familiar, en todas partes, hemos de procurar tener claro internamente hasta dónde llegamos y hacerlo respetar con caridad. Si no nos entienden, porque cada uno busca a veces sus propios intereses, nosotros tenemos el deber de cuidarnos en los límites para servir mejor hasta donde lleguemos. Aún los héroes, los mártires, tuvieron sus límites. Hicieron lo que podían y pedían la gracia para que todo tuviera un sentido sobrenatural. Una madre, un padre, un hijo, un docente, un sacerdote, un médico, un servidor cualquiera de la comunidad, sea quien sea, tiene que aprender a examinar sus limitaciones y dar gracias por todo lo que puede, pero sin querer excederse para quedar bien con los otros. No olvidemos que ante todo somos bien humanos y por lo tanto frágiles. La vida cristiana nos va conduciendo gradualmente a seguir las huellas de Cristo para obrar como Él, sin dejar de ser nosotros mismos y de esa forma quedar bien con Dios, que es lo más importante de nuestra vida. Cada uno es totalmente diferente al otro. No existen moldes, pero todos hemos de procurar cuidarnos para que cada uno respete sus límites y no caer en la trampa de la sociedad de lo descartable, del te uso y te tiro. Un verdadero cristiano ama a sus hermanos, valorando su talento y respetando los propios límites, para poder así trabajar juntos, poniendo en común lo que cada uno puede. De esa manera lograremos mucho más porque la unión hace la fuerza. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.